¿Tú haces las preguntas? Estoy bien desde las compadre. ¿Yo? Sí. Sí. 5, 4. Si quieres pasar un poco más pegado a mí, para que se vea más que hablas en la cámara. 3, 2. Listo. Bueno, Miquel, si nos podrías hablar de quién es Miquel Amorós, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, soy un señor mayor, soy un viejo militante, heterodoxo siempre, yendo siempre por el filo de la navaja, a contracorriente, es un poco el estilo que pillé. Mi origen es humilde, mis padres fueron una familia obrera y toda mi familia ha sido una familia de trabajadores y durante la guerra, pues muchos de ellos participaron, sobre todo en la CNT y en las milicias. Los mayores, los jóvenes, pues de la guerra, pues ya prácticamente vivieron lo malo. Yo salí de todo aquello en una dictadura cruel, sobre todo muy represora y sobre todo en el campo así intelectual, verdaderamente castradora. Era natural para cualquier persona, sobre todo ya con un fuerte sentido social que solo tenía por mi origen, pues se rebelara contra toda esa situación. Mis padres además me proporcionaron estudios y claro, lo que me faltaría si acaso es la capacidad de expresarme, pues gracias a los estudios ya la tuve desde muy temprano. En esta cotidianidad de venir de una familia de trabajadores con una tradición libertaria, en tu vida cotidiana, ¿qué es lo que abrevas o qué significaba pertenecer a una familia así? Bueno, cuando estás con tu familia, no piensas qué tipo de familia es. Para mi familia es lo más normal del mundo. Y las familias de alrededor del barrio y tal eran iguales. O sea que yo encontraba la situación exactamente como cualquier otro de ese ambiente. Es decir, consideraba que era lo lógico y normal, o sea, que lo más habitual que se podía estar. No me sentía en absoluto a disgusto, sino al contrario, o sea, me sentía bien. ¿Y en qué momento o qué es lo que te lleva a ti a comenzar a militar? Es cuando voy a la universidad. Yo he hecho unos estudios técnicos de química industrial y gracias a eso, pues tuve un acceso a la universidad más rápido. Y voy que a la universidad es como que si me salgo de mi clase, es decir, me desclaso. Estoy en un ambiente donde dominan más bien gente que viene de familias más acomodadas. Y por entonces la universidad era barata y además yo conseguí matrícula gratuita desde el principio. Y no me fue más caro hospedarme y la comida y los gastos de viaje que otra cosa. Pero yo me encontré en la universidad, la universidad estaba muy politizada, estaba muy dominada por el Partido Comunista y prácticamente no había otra cosa. Yo aparecí allí y fue automático, o sea, es decir, prácticamente me introduje en todas las luchas que habían. Pero me produjo mucha insatisfacción el encontrarme con el dominio este comunista y el tipo este de manipulación a la que se entregaban. Y me sentía como una pieza dentro de un engranaje, ¿no? Y eso me hizo rebelar. Y claro, no es que en mi familia las ideas libertarias circularan mucho, circulaban más bien las personas. Y las personas, los trabajadores, no leían casi. Pero bueno, era difícil encontrar lecturas en España en aquel momento, pero en fin, las pocas que encontré pues me impulsaron a seguir por ese camino. De estas, ¿cuáles recuerdas con más, de manera especial? Mira, recuerdo el libro de Daniel Guerin, Anarquismo de la teoría de la acción. Recuerdo también, Dios ya había estado, de Bakunin. Recuerdo palabras de un rebelde, de Kropotkin. Recuerdo el proletariado militante, de Anselmo Lorenzo. Y la historia del anarcosindicalismo español. Esos serían más o menos los libros que me influyeron y que me dieron una formación anarquista suficiente. Ya pude orientarme a partir de ellos. Y en estos momentos, cuando tú descubres estas ideas, ¿cuál es la noción de anarquismo que agarras? Bueno, mi noción de anarquismo ha evolucionado, porque justo cuando tenía empezaba una cierta formación anarquista clásica, incluso militaba, habíamos organizado entre los compañeros a un par de grupos, es cuando aparecen los ecos del mayo del 68 y también los ecos de las revueltas de estudiantes de Berkeley, de New York, de la Universidad de Columbus y algunas otras. Viene un poco todo al mismo tiempo. Entonces digamos que hay dos componentes que me sacan un poco fuera de la tradición anarquista sindicalista. Una es la contracultura, la música rock, las lecturas de la generación Beat, que es una generación literaria, como Kerouac y Burroughs. Y por otro lado, ese espíritu, digamos, casi hippie. Por otro lado, el espíritu más bien crítico profundo, que es el espíritu de la Internacional Situacionista. Vemos estos dos elementos son los que me empujaron a caminar por una heterodoxia de la que ya nunca me he separado. ¿Y en qué se diferencia, o en qué diferencias tú este anarquismo ortodoxo, ¿no?, o este anarquismo clásico, a este anarquismo heterodoxo del que nos hablas? ¿Cuáles serían las principales diferencias en el que tú lo planteas? Hombre, hay una concepción de la organización que es diferente. Yo siempre soy partidario de organizaciones coyunturales, pero es también es como no podíamos, el anarquismo tradicional no podía responder a los problemas modernos. Y los problemas modernos atañían mucho en la juventud, al individuo y a los problemas que se planteaban en la vida cotidiana. Se planteaban, por ejemplo, el problema de género, los problemas de sexo, los problemas sobre el consumo de estupefacientes y otros más. O sea, eso aparte del tipo de lucha. O sea, había un aspecto en que todavía se consideraba que el proletariado era la clase revolucionaria. Y por otro lado, y dentro de ese mismo proceso, una transformación de la persona. Es decir, tenía una dimensión individual. Siempre la ha tenido el anarquismo, pero no en el sentido antiguo. Era un sentido, una especie de ir casi un sentido libertino. Es decir, ir probándolo todo hasta encontrar la medida exacta de las cosas. Bueno, es un proceso peligroso porque te puede costar caro de todas esas cosas. Pero creo que es consustancial en una etapa de la juventud donde caminas y adquieres la experiencia a fuerza de sobrepasar todos los límites. Y si tú tuvieras que definir de manera pronta a alguien que no conoce el anarquismo, ¿cómo se lo definirías? ¿Cómo le explicarías qué es el anarquismo? Bueno, el anarquismo es una, yo diría que es la expresión más ajustada de un movimiento revolucionario que camina a la libertad. Es decir, es la expresión ideológica mejor que podía representar ese movimiento, una práctica de lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad, vamos, los principios, o si no fraternidad, solidaridad, como diríamos nosotros, son los principios clave de la revolución. Entonces, es fácil de definir. El anarquista lucha de una forma convivencial, solidaria, para llegar a una sociedad donde no haya separaciones, donde no haya jerarquías, donde el máximo número de libertad y el máximo grado de libertad y autonomía sea el que decide lo que hay que hacer. Este tipo va asociado, pues también yo ya he desarrollado más este tipo de idea hacia una tendencia a la ruralidad y a la desindustrialización más adecuada con la sociedad actual. Pero en fin, todo tipo de anarquismo formulado de una más antes o ahora es exactamente igual en eso. O sea, se quiere una sociedad igualitaria y libertaria, una sociedad libre. ¿Cómo conseguir eso? En ese sentido, hoy en día se diferiría de cómo se quería conseguir eso en otras épocas. Porque en otras épocas, sí, pues adueñándote de los medios de producción, los anarquistas decían mediante la expropiación de los medios de producción. Hoy en día sería más complicado, sería sobre todo sobre la destrucción de los medios de producción y la reconstrucción de una sociedad a partir de medios de producción que no creasen divisiones. Estás planteando, ¿no?, ahorita como un punto que ha sido parte central de las discusiones anarquistas, sobre todo más contemporáneas, ¿no?, la destrucción de los medios de producción y la construcción de otros tipos de medios de producción. Sí. Esto hay una cosa que ya los anarquistas, sobre todo, me acuerdo de uno, de Louis Mercier, que escribió en el año 70 El anarquismo ayer y hoy. Y ese es uno de los últimos grandes libros hecho por anarquistas. Y ahí señalaba la crítica a la tecnología. Porque ya señalaba el papel que la tecnología tenía en la fabricación de una sociedad desigual, y jerárquica y autoritaria. Entonces, la cuestión está en utilizar medios de producción, técnicas, maquinaria, organizaciones que impidan eso, que no fomenten la división del trabajo, que no fomenten la desigualdad, que no fomenten la especialización. Entonces, ese elemento crítica a la tecnología es un elemento nuevo que no existía en el anarquismo de Kropotkin, por ejemplo. Por eso Kropotkin es muy optimista. Cuando más se desarrolle la industria, mejor, más estaremos nosotros predispuestos a organizar una sociedad donde el trabajo no será una carga, donde etcétera, etcétera. En un mundo, en una realidad donde la idea de tecnología es asociada a mejorar, a avanzar, ¿cómo podemos plantear justamente esta idea? Es todo lo contrario. Vamos a ver, hay casos, vamos, ya triviales. ¿Puede liberar una central nuclear? Una central nuclear es un centro productor de energía para una sociedad que necesita energía a cualquier precio, de cualquier manera, que pone en riesgo la vida de la población y que exige una especialización extrema. Exige también la destrucción del territorio, porque el uranio es un metal rarísimo, y la explotación de metal hay poquísimo, y la explotación de ese mineral pues ocasiona destrozos en la naturaleza de bastante magnitud, eso rápidamente. Otro caso sería, por ejemplo, de tecnología destructiva, sería el automóvil privado, sobre todo. El automóvil rompe las morfologías de las ciudades porque elimina a la población de las calles y las plazas, o sea, desplaza a la población hacia los rincones y sobre todo facilita que las ciudades crezcan, porque claro, es al haber un transporte privado que bueno, será capaz de todo transporte congestiona, pero con congestión y todo facilita que las ciudades crezcan ilimitadamente, convirtiéndose en ciudades caóticas que tiranizan el territorio de su alrededor absorbiendo recursos. La tecnología siempre ha sido utilizada contra el proletariado. Desde la existencia del capital mismo, cada innovación tecnológica significaba la expulsión del proceso productivo de los obreros. Y con la expulsión, esto siempre se servía de la expulsión para bajar los salarios, claro, evidentemente creaba una amenaza, y la introducción de la tecnología era como una espada de Damocles siempre sobre el mundo del trabajo. Hoy en día, gracias a la tecnología, prácticamente se ha automatizado la producción y queda ya poquitos trabajadores, tal como existían en el siglo XIX y hasta la mitad del XX, quedan poquitos que se puedan considerar trabajadores en ese sentido. Hoy en día o son especialistas porque trabajan con máquinas sofisticadas, o son gente que, si son así como los peones de antes, son gente que trabaja en servicios, en sector servicios, mal pagados y mal remunerados, como la mensajería, la hostelería, la limpieza. ¿Podría existir una tecnología no destructora? Sí. ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo te la piensas? A ver, una tecnología, yo creo, por ejemplo, que un martillo sea algo particularmente destructor, un cuchillo, por ejemplo, que es una herramienta, no son herramientas que destruyen, o sea, que alteran la vida, la convivencia de una comunidad. Las tecnologías que no crean jerarquización, que no crean división de trabajo, que fortalecen la comunidad, puesto que le permiten más tiempo libre. Entonces, estas son las tecnologías, hay muchas, o sea, simplemente las otras, las que el capitalismo necesita, son las que precisamente las opuestas. O sea, cualquier un descubrimiento que fuera muy barato, que facilitara la comunicación, que no costara nada, pues esos descubrimientos se tirarían a la basura, porque lo que interesa es precisamente algo que aporte beneficios. Y entonces la que hacen todo lo que pueda resultar barato, todo lo que pueda resultar igualitario, todo lo que pueda facilitar la vida de las personas sin gastarse nada, pues ese tipo de tecnologías no se explotan, desaparecen. Ahorita hablabas de tecnologías que no destruyen la comunidad. En el anarquismo, ¿no?, una discusión siempre constante y siempre necesaria, ¿no?, ha sido la parte de la discusión entre lo colectivo y lo individual. ¿Cómo piensas tú esta relación entre lo colectivo y lo individual? Hombre, será siempre conflictiva. De todas formas, el anarquismo es el único ideal que lo plantea. Y se trata de que la comunidad aporte el máximo posible de libertad al individuo y que no lo aplaste o lo coaccione, decimos. De eso se trata. Entonces, la constitución de una sociedad libre tendrá que garantizar un grado de libertad personal que sea intocable, es decir, que no producirá lo contrario, es decir, el sometimiento del individuo a una especie de ente superior que sería la comunidad. Tanto que el individuo se siente reflejado, reforzado y representado por la comunidad, eso funcionaría así. En el momento que deja de sentirse así, la comunidad ya no funciona, porque el todo se separa de las partes. En este momento, ¿cómo ves tú el mundo? ¿Cuál es la situación que se está viviendo actualmente? Bueno, el mundo ha dado muchos saltos en adelante, más bien está escapando hacia adelante. Y cada huida que hace provoca una enorme cantidad de contradicciones que se acumulan en forma de desastres de todo tipo, o ahora como las suelen llamar, de crisis. Creo que esto no hay salida, este mundo continuará tanto si los habitantes quieren cambiarlo o no lo quieren. Si no lo quieren, acabarán sucumbiendo. Si lo quieren cambiar, pues es posible que consigan su objetivo. Lo que está claro es que este mundo camina hacia la catástrofe y al desastre. De hecho, ya la catástrofe ya se está produciendo. El capitalismo actual consigue que se vuelva rentable esa catástrofe, consigue incluso sacar dinero de eso. Pero llega un momento que el grado del desastre irá por delante de la capacidad del mercado por integrar. Estamos en una situación más bien difícil precisamente para el sistema. Otra cosa es que esa situación genere antagonismos conscientes. Antagonismos, reacciones en contra seguro que genera, pero conciencia ya no estoy tan seguro. O sea, yo creo que una parte de la catástrofe es precisamente esta, es la catástrofe del pensamiento. Cada vez es más difícil un pensamiento coherente y racional que ponga en cuestión a la sociedad actual. ¿Por qué cada vez es más difícil que se genere este pensamiento? Pues porque el capitalismo no solo avanza en la dirección de, imponerse él, sino en la dirección de destruir el territorio y destruir a los habitantes. Esa destrucción de los habitantes es sobre todo una degradación de la personalidad. Es cada vez más difícil, las personalidades que empatizan, abundan cada vez más las psicopatologías. Es algo muy, muy general. Siempre ya te hacen estadísticas de esto, que el 30% de la población tendrá en algún momento de su vida una depresión fuerte. Bien, estas son notas periodísticas que salen, pero que demuestran que vivimos una sociedad enferma. Claro, cuando el pensamiento no funciona, cuando dominan instintos gregarios, cuando el capitalismo ha desarrollado aparatos de manipulación, sobre todo a través de la publicidad, tan potentes, es difícil oponerse a todo eso. Y entonces, en ese sentido, hablo yo de la catástrofe del pensamiento. El capitalismo apoya, el régimen apoya y crea situaciones favorables a todo tipo de pensamiento que le favorece, que le beneficia, que le sirve, y a todo aquel que no, pues más bien las condiciones más bien lo rechazan. Y en ese contexto, ¿el anarquismo dónde se encuentra actualmente? El anarquismo ha sufrido la catástrofe del pensamiento, ha estado afectado, no podía ser de otra manera. Los fracasos no son como antes. Los fracasos, como decía, creo que era Rosa Luxemburg o Karl Liebknecht, decía que los fracasos de hoy son las victorias de mañana. Es decir, que un fracaso siempre te aprendía, aprendías, te enseñaba más que una victoria. Hoy en día no pasa eso. Las derrotas, los fracasos no enseñan nada. Y las victorias no se obtienen. Por lo tanto, vivimos en situaciones muy difíciles, muy hostiles. Nos damos cuenta que no tenemos capacidad de comunicación en un mundo porque, aunque nosotros pensemos y aunque nosotros modestamente tengamos una conciencia bastante equilibrada, no pasa así entre la gente que nos rodea. Y los problemas de comunicación son cada vez más difíciles. Y en el interior del mismo anarquismo ya surgen contradicciones no resueltas que generan tendencias de estas prácticamente centrífugas que destrozan toda coherencia del ideal. ¿Cuáles serían los principales retos que el anarquismo tiene hoy enfrente? El anarquismo tiene que elaborar una teoría de la sociedad coherente y que corresponda exactamente con la que hay. Es decir, la idea de verdad, ya no hablo de anarquistas, hablo de Aristóteles, es la coincidencia del pensamiento con los hechos. Entonces, para ser el anarquismo un ideal verídico, un ideal de verdad, tiene que coincidir su pensamiento con la realidad que está criticando. No tiene que tener un estatismo versión siglo XIX, o sea, porque el Estado actual no es el del siglo XIX, es mucho peor. Entonces la crítica al Estado, si nos quedamos como algún se volvería muy abstracta e inservible. La crítica al Estado ha de ser mucho más profunda, por ejemplo, pongo ese caso. El anarquismo tiene el reto ese, el reto de elevarse intelectualmente a un ideal que sea capaz de formular esta realidad de manera a hacerla inteligible para la gente que la quiere cambiar y a influir en ella. Ese es el gran reto. Y ese es lo principal. Lo demás, la organización, todo esto ya es secundario para mí. Eso es capaz de dar una visión de este mundo unitaria y coherente a través de la cual deduzcan, no necesariamente los anarquistas simplemente solo, sino deduzca la gente que está luchando las maneras de hacerlo más eficaces. Ahorita mencionabas que el anarquismo tiene que ser la coherencia entre el pensamiento y la acción. O entre la realidad y su concepto. ¿Cuáles serían las características de una acción originada del anarquismo? El anarquismo no tiene que originar ninguna acción. Son las masas implicadas las que actúan. El anarquista lo que ha de estar es en ellas y exponer su posición en ese debate, en el debate que las mismas masas en la lucha realizan. El éxito será si la posición del anarquista consigue influir a las masas, pero quienes se han de liberar son las masas mismas, no los anarquistas. Los anarquistas simplemente se liberarán en tanto que parte de ese movimiento social que lucha por ello. Y bueno, regresando un poquito a la cuestión de la ciudad, ¿no? Hace rato hablabas, ¿no?, de que se tendría que echar para atrás ese proceso, ¿no? ¿Estarías hablando de la destrucción de la ciudad? ¿Estarías hablando de regresar a los campos? ¿De qué estarías hablando cuando mencionas, ¿no?, que habría que echarnos, romper con la ciudad? Hoy en día la economía es la actividad que controla todas las otras. Cualquier actividad humana depende de ella. Lo que se trataría es de romper esa dependencia, y entonces integrar la actividad, la economía formaría parte de cualquier otra actividad, como sería la cultura, como sería pues el estudio, la ciencia, el trabajo, y todas las demás actividades tendrían que estar a la par, a la misma altura. Esto no se puede hacer en una sociedad metropolitanizada, es decir, en una sociedad muy complicada. Una ciudad tan grande, una metrópolis, necesita unas estructuras jerárquicas enormes. Y solo funcionan económicamente. Esas funcionan en tanto que una burocracia que gestiona la ciudad a través de flujos económicos. Realmente una economía que formara parte de una economía natural, es decir, una economía o moral, como se dice también, es decir, una economía que no buscara beneficios, el beneficio privado, sino simplemente la satisfacción de necesidades reales, no puede sobrevivir, no puede existir en un territorio así asfaltado y cementado. Esa economía funciona mejor en el campo. Es una economía que normalmente no necesita dinero y que en gran parte no necesita tampoco intercambio. En cambio, la gran ciudad es un espacio, es el espacio perfecto para la economía. De hecho, la ciudad siempre ha empezado como centro comercial. Son centros de poder y centros comerciales desde antiguamente. Podemos evitar que sean centros de poder reduciendo su tamaño. Y podemos evitar también, siendo centros de economía, equilibrando los flujos en los dos sentidos entre la ciudad y el campo. Es decir, suprimiendo esa oposición que existe en la actualidad. Y, por ejemplo, los que vivimos dentro de las ciudades, ¿no?, que nacimos, que de alguna manera fuimos formados por las ciudades, para llegar a esto, ¿qué camino tendríamos que recorrer? ¿Qué proceso sería necesario? Yo creo que la así en plan de voluntarismo es imposible cambiar una ciudad como esta. Esos cambios sean posibles si esta sociedad se descompone. Por ejemplo, si falta la energía. Si falta la energía, no funciona el transporte. Si no funciona el transporte, la población no se puede desplazar. Como una gran metrópolis se basa sobre todo en la circulación, en el momento que la circulación no exista o se vea imposibilitada por un aumento simplemente de la gasolina, del precio de la gasolina, la ciudad se colapsaría. Lo mismo pasaría si una ciudad que recibe, que consume una enorme cantidad de agua, resulta que no tiene, que las fuentes de suministro de agua se secan. Imaginemos también que las vías de evacuación de basura se colapsan, entonces la basura misma de una ciudad tan grande enterraría la propia ciudad. Es decir, hay procesos destructivos que se darían muy rápidamente en unas condiciones determinadas de desastre. Todavía no hemos llegado ahí, pero vamos, eso no quiere decir que en las próximas décadas ese tipo de crisis urbana no se dé. En ese momento nosotros no nos iremos al campo, sino que estaremos obligados a irnos. Y, por ejemplo, hay muchos colectivos que su trabajo es impulsar formas autogestionarias dentro de la ciudad. ¿Qué piensas de...? Estoy de acuerdo. La ciudad, yo no quiero que la ciudad desaparezca, la ciudad es necesaria. La ciudad compensa porque es precisamente donde están los productos acabados, donde están los servicios de intercambio, donde están los suministros, donde se concentra en gran parte la discusión política, en el sentido griego de la palabra. Y claro, lo que se trata es de que esté equilibrada con el campo. Tendría que ser pequeña para eso. Pero los ejemplos de autogestionados son muy válidos. Demuestran que en qué punto la actividad dentro de la ciudad puede funcionar al margen del capitalismo. Siempre será mejor si funcionan al margen del capitalismo conectados con el campo, porque pueden favorecer un intercambio de productos elaborados, por ejemplo, de artesanías, de talleres, de productos de taller y tal, con alimentos, por ejemplo. Pongo un ejemplo, ese sería el más básico. Ese intercambio favorecería todavía más la autonomía de estos proyectos autogestionarios. ¿Podría existir una ciudad no capitalista después de vivir la vorágine capitalista? Han sido siempre las ciudades no capitalistas, desde que se fundaron, por lo menos hasta que apareció el Estado. De cuenta que el Estado es una fuente es un comprador compulsivo y muy poderoso, y eso estimula procesos de producción. Y los procesos de producción estimulan división del trabajo, y la división del trabajo trae lugar a la explotación, es decir, estimulan el desarrollo de mercados extensos que sobrepasan los locales. Y la ciudad sí que puede existir como no capitalista, sobre todo si no existe el capitalismo, si tiene unas dimensiones adecuadas, si tiene un equilibrio real con el campo de alrededor, equilibrio económico y equilibrio político también, es decir, que el campo pueda saber autogestionarse igual que la ciudad. Sí que es posible, si una ciudad autogestionada es posible, no será fácil, será complicado, pero no, imposible no creo que lo sea. Ahorita el término, la idea de autogestión está presente en esta charla, en el centro. ¿Qué es la autogestión? ¿Qué implica la autogestión? Bueno, en cuanto a la autogestión, si es la autogestión de un centro, pues es la gestión colectiva igualitaria de ese centro. La gestión horizontal de ese centro sería una gestión autogestión. Sería eso, sería autogestión. Si es la autogestión de un taller, pues sería eso. Sería la gestión, la organización de un trabajo colectivo, y donde las decisiones se tomarían horizontalmente, se tomarían en asambleas. No es más que eso, la autogestión es una palabra que no es de origen anarquista, es una palabra de origen burocrático yugoslavo, pero que donde ha cuajado precisamente es el anarquismo. Es gestión autónoma. La palabra dice. ¿La autogestión habla de un proceso hacia adentro de un proyecto ¿O se puede extender de ese adentro hacia afuera también? Hombre, se puede generalizar, la autogestión se puede generalizar. Se puede dar un proceso autogestionario que parte de diferentes experiencias que en un principio son puntuales, luego se vuelven más numerosas, luego se coordinan, luego alcanzan ramas de la producción o del gobierno, del autogobierno, extensas, y finalmente se generalizan. Esto en el mayo del 68 lo decía la autogestión generalizada, que era lo que se pedía. ¿Cuál crees tú que es el principal obstáculo, problema o error que los anarquistas estamos cargando? Bueno, ha salido esta pregunta un poco antes también. Depende de qué anarquistas. Ya de hecho hay gente que se llama anarquista y no lo es. O sea, hay gente que no es solidaria y que no cree en el trabajo colectivo y que se aferra a prejuicios como la propiedad, por ejemplo, o como, yo qué sé, tiene comportamientos insolidarios, tiene comportamientos agresivos, individualistas, exagerados. Y claro, todo este personal no es anarquista, y muchos de ellos se lo dicen, sí que sea. Después hay anarquistas que se organizan como si fueran un partido, incluso que apoyan elecciones directamente o indirectamente. Esos tampoco lo son. ¿Cuál es el error? Estos ya no, para mí no cometen ningún error, es que simplemente se han colocado fuera del anarquismo. No hay error entre los anarquistas. Yo creo que ha habido, dijimos, victoria del capitalismo. Y nosotros lo que hemos hecho es perder esa batalla. Pero eso no es un error, ¿no? En todo caso, es un error. Si es un error, es un error subsanable. La próxima vez lo haremos mejor. Nos uniremos más, tendremos menos problemas entre nosotros y seremos más directos a la hora de, y más inteligentes a la hora de plantar batalla. El anarquismo, ¿cuándo se podría considerar que logra una victoria? Hombre, hay victorias generales, victorias puntuales. En el momento, el hecho de existir es una victoria. Las experiencias autogestionarias son victoria. Las luchas sociales que se ganan, es decir, que la posición defendida por los anarquistas o por las masas entre las cuales figuran anarquistas, son las que salen vencedoras en una confrontación con el poder y el capital. En ese sentido son victoriosas. Pues si, por ejemplo, se protesta sobre la explotación de una mina y se consigue que esa mina cierre, pues eso es una victoria. Sí, una pregunta. En este panorama del que están hablando y hemos estado un poco hablando en estos días, pues una pregunta breve. ¿Es momento de seguir en el estudio y la planeación o es momento de pasar a la acción? Las dos cosas. No hay que dejar. Cuando hay poca posibilidad de acción, vale más prepararte, ¿no? Vale más formarte. Cuando hay posibilidades de acción, yo creo que ahora la defensa del territorio las está dando, pues entonces hay que atender ese frente de lucha sin olvidar el mundo que estamos y sin olvidar nuestros propios debates y nuestras propias ideas. Es decir, la acción sin ideas no, para nosotros no nos interesa. Cuando estamos en acción estamos con nuestras ideas y estas ideas no son estables, es decir, estas ideas evolucionan, se enriquecen, avanzan, se adaptan, son cada vez más reales, es decir, o más verdaderas, es decir, que se acercan más a la realidad, se acercan más, coinciden más con los hechos. Gracias. Y con respecto un poco lo de la electoral y elecciones, solo brevemente el tema, ¿qué opina usted de lo que está pasando ahora con el EZLN y la candidatura de Marichuy? Pues, no sé, para mí es un error. Primera, es un error porque sea un fracaso, no lo conseguirán. Y segunda, es un error porque están cambiando de táctica, están renunciando a lo que ellos han sido. Y entonces, en lugar de fortalecer las comunidades indígenas, crear una asociación importante, una coordinación real a escala de todo el país y lanzar esas fuerzas en defensa del territorio y contra todos los enemigos que tienen, pues se dedican a esto, a intentar colocar un ariete, a lanzar un ariete hacia la puerta del Estado. Hay un principio anarquista que dice: no tomas tu poder, es el poder que te toma a ti. Pues ellos casi como si implorasen formar parte de algo que les acabará destruyendo. Coño. Al final. Tú, ¿cómo ves México? ¿Desde dónde estás tú? Hombre, México siempre tiene un toque exótico para los españoles. México es es simbólico casi, ¿no? Sobre todo desde la Revolución Mexicana, para mí especialmente. Yo en México veo una sociedad muy convulsa, donde se dan contradicciones a un nivel de capitalismo duro y salvaje y otras a nivel de capitalismo transnacional. Es decir, vemos como si todos los procesos, todas las etapas del capitalismo se estuvieran dando al mismo tiempo. Claro, eso provocará un mar de inestabilidad en este sistema, una sociedad que es inestable. Y es una sociedad que, como si estuviera bajo de un volcán, no digo encima de un volcán, no debajo. Y esa es la impresión que me da. Bien, pues muchas gracias, Miquel. Vale, pues, vamos. No. Hombre, es que estas las contestaciones.